Cuando yo tenía la juventud de aquellos 20 años, mi corazón tenía fe, tenía amor. En mi ayer, lejano ya, en cada amanecer, gozaba al despertar. Vivía así, contar las horas que se van. Tenía juventud y ganas de cantar. El tiempo se llevó los sueños que forjé, en ruinas convirtió las torres que levé, negándome la luz y el fuego de mi fe, cegando sin piedad la ilusión que sembré. En mi ayer la vanidad me hacía malgastar mi alegre juventud. Estaba confundido y hasta me creí que el ritmo del reloj era más lento para mí. Andaba sin volver la vista para atrás. Mi lema era vencer y nunca claudicar. Seguía los dictados de mi corazón, mi sola voluntad, primero y siempre yo. Y hoy pienso que tal vez no supe aprovechar el tiempo que se fue, los años que perdí. Vacío y soledad es lo que queda en mí. La llama del amor he visto consumir. Mi última amistad se niega a proseguir. No sé por dónde andar, no tengo a dónde ir, ni mano que estrechar, ni puerta en que pedir. Hoy todo terminó, qué lejos quedan ya la fe en el porvenir y en la felicidad. Recuerdos del ayer, ardiente juventud que ya se fue. Ese beso que ayer te di en silencio, principio de nuestro querer. El primer beso nunca se pide. Yo comienzo y ya termina. El cielo de los dos se fue. Aquel amor era la envidia de las gentes, era mi orgullo y mi ilusión. Lo nuestro tan inmenso fue que no se muere. Por eso yo te canto a ti, la soledad sin corazón que tú me ofreces, yo la cultivo como flores. Quizás acabe aquí y un nuevo sueño de mi mano llevaré. Sin reconocer que aún te quiero, por eso yo te canto a ti. Lo nuestro tan inmenso fue que no se muere, por eso yo te canto a ti.

desprecio. Quizás yo lo encuentre otra vez. No sé cómo y dónde ha de ser. Será no encontrar otro amor. Será no encontrar otro amor. Mis noches nada son sin ti. Tú sonríes y sonrío yo. Con un beso matas mi dolor. Lo que tengo me lo has dado tú. Hoy mi vida como un cielo azul. Tú me has dado todo aquello que este mundo me negó. Mi mundo ha comenzado en ti y tendrá que terminar. Oh, mi amor,

y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vivieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Hay un largo camino que va conduciéndome a ti. Puede ser que jamás yo lo alcance, mas voy a seguir por la calle que llegue a ti. Algún día tú irás por el mismo camino donde yo estaré esperando. Cada vez es más larga la calle porque tú te alejas de mí cada vez más. Si te sincero, mentira, porque te amo por siempre. Te amo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cada vez es más larga la calle porque tú te alejas de mí cada vez más. Si te dicen tal vez que mi amor no es sincero, mentirán porque te amo por siempre. Te oculta el sol dentro de mi corazón. Será quizás por culpa de otro amor. Los días pasan tristes dentro de mí, sin luz y un poco de calor. Bajo un eterno cielo encantador, un viento helado trajo a mí el dolor. La blanca luna que nos hizo soñar se esconde y huye con el sol. Muere en la sombra la vida y el silencio de tanto recuerdo.